GPS Emaús, caminando con Cristo. Dios nos esté bendiciendo abundantemente en esta noche. Su gracia, su misericordia, su amor sea derramado sobre cada uno de nosotros. Es una gran responsabilidad para mí, delante del Señor, ministrar su palabra, porque su palabra es verdadera, es santa, es divina, es espada de doble filo, que entra hasta allí, hasta los tuétanos, dice que parte, rompe, y hace para que lo que fue enviada. Ella nunca cae al piso ni regresa, porque lo que realmente, hermano mío, es la verdad, es la palabra de Dios. Y tenemos que ser responsables ante esto. La palabra de Dios hay que darla con la verdad, con la justicia, como el Señor quiere. Amén. He buscado. He pedido a Dios la palabra y los voy a llevar rápidamente a Romanos 3:23. Gloria sea al Señor. Palabra de Romanos para comenzar. Romanos 3:23. No se me duerma, que voy a ser rápido. Pero el Señor me ha dicho que cuando buscaba en la madrugada, que no sabía ni siquiera que iba a llevar esta noche acá el mensaje. El Señor me dio esta palabra y estuve allí rumiándola durante la madrugada. Y cuando supe que iba a tener el mensaje, bueno, Señor, gracias porque ya tú eres. Ya la había predicado en la madrugada. Sí, que esta es la segunda vez que la voy a predicar. No la prediqué para el Señor. Y ahora la voy a predicar para ustedes. Romanos 3:23. Y voy a tratar un tema que a mí me es necesario. Yo lo necesito. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amado Dios, es tu palabra la que he invocado, es tu palabra la que he dicho. Ella es la que hace el efecto. Solo soy el instrumento en tus manos en esta noche, Señor, suplicándote, mi Dios, que tú me uses, que la unción llegue a través de la palabra y haga el efecto deseado para ti. En esta noche, mi Dios, estoy aquí temblando, sabiendo que soy solamente una vasija y un instrumento, pero confiando en que tú, Señor, me vas a dar esa palabra para tu pueblo, para mí, para cada uno de nosotros, porque en ella hay bendición y vida eterna. Gracias, Señor. Gracias. Realmente, ¿cuántos somos pecadores? Para saber con qué estoy hablando. ¿Cuántos somos pecadores? Porque si no, somos pecadores. Somos pecadores porque de nuestros padres, Adán y Eva, viene la simiente del pecado y somos herederos de ella. Y el mismo Señor nos está declarando por su palabra, gloria sea al Señor, por cuanto todos, no hay excepción, solo una excepción hubo. ¿Quién fue? El Señor Jesús. No se encontró en el pecado, fue realmente allí el Cordero perfecto para llevarlo a sacrificio por ti y por mí. No había sobre la tierra otro, ni antes ni después de él, que pudiera hacer ese sacrificio, porque todos hemos pecado. Pero qué buena noticia que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la sangre que limpia ese pecado en mi vida y en tu vida. Alabado sea Dios. Y vamos allá a pasar a donde el Señor me había llevado y me disfruté usted, me usé Salmo 32. Gloria sea al Señor. Salmo 32 es noche de liberación para ti y para mí. Este salmo es un salmo bello, maravilloso, y dice así: bienaventurado aquella cuya transgresión ha sido, hay perdón entonces, hay perdón para nuestro pecado, hay perdón para nuestras faltas, hay perdón para nuestra iniquidad. ¡Qué gran noticia, hermano! Que esa sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vano. Fue una sangre santa, pura, que limpia nuestras manchas. Alabado sea el Señor. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Cuánto hemos sido redimidos? ¿Cuánto hemos sido limpiados? ¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestro Dios? Una y otra vez. Por cuanto todos hemos pecado delante de la presencia de Dios. Todos. Pero Dios nos dio esta buena, linda, bienaventurada. Felices tres veces. Porque nuestro Dios ha sido un Dios de misericordia. Es para que no estuviéramos sobre esta tierra, para que hubiéramos sido barridos. Pero Él, en su bondad, en su amor. Y veamos por qué David trata en este salmo, y él ve esa bendición y esta buenaventuranza. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Qué lindo, hermano. Permanecer delante de la presencia de Dios, parado, firme, y que el Señor, cuando mire nuestras vestiduras, sean vestiduras blancas y resplandecientes delante del Señor. Oh, gloria a ti hoy, mi santo, qué lindo tú eres. Oh, gracias, Padre, por tu presencia. Si andemos siempre, hermano, con vestiduras blancas, resplandecientes, para poder estar parado dentro del Padre, para no sentir culpabilidad ninguna, porque tenemos esa potestad de poder ir allí, al altar, a la presencia, y humilladamente pedir perdón por nuestros errores. Y allí sentado, al lado, en el trono blanco, hay alguien maravilloso. Nuestro abogado, el Santo Jesús, que día a día intercede por ti y por mí, al Padre, pidiéndole que nos mire con compasión y misericordia. Si no fuera por Jesús, ¿qué sería de nuestras vidas, amados? ¿Qué sería de nuestras vidas pecaminosas? Gloria sea al Señor. Veamos ahora el 3 y el 4. Ay, mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Amado mío, si hay algo que realmente debemos ser honesto delante de Dios. Pecamos. No hacemos provisión para el pecado, pero el pecado siempre está asediándonos. Y dice: así que el que piense estar firme, mire, no caiga. Cualquiera de nosotros puede caer en un mundo como este, lleno de maldad. Aunque somos luz, cualquier momento puede ser para nuestras vidas un momento de caída. No podemos hacer provisión al pecado, pero no podemos decir tampoco que no pecamos, porque hacemos mentiroso a Dios. ¿Amén? Amén. Y entonces, hermanos, aquí David está manifestando su problema, todo lo que le vino encima por haber callado y no confesado su pecado delante del Padre. Pecó y cayó. Y entonces sucedió lo que le está diciendo. Mientras callé, mientras no confesé, mientras no fui a la presencia del Dios Todopoderoso y derramé mi alma, derramé mi vida y clamé con dolor en mi corazón, porque triste es cuando pecamos, hermanos. Cómo el Espíritu nos contrista, cómo sentimos ese dolor en el corazón, cómo sentimos, por lo menos eso es lo que yo siento cuando cometo errores, cuando hago algo indebido, que sé que no estoy agradando a mi Dios. Y eso me duele, hermano. Eso me hace latir fuertemente el corazón y me avergüenzo una y mil veces por haber hecho algo que no es acepto ante la presencia de mi Dios. Como un verdadero cristiano, eso no existe. Un cristiano, un hombre que ama a Dios realmente, quiere serle fiel a Dios y vive para Dios. Cuando comete algo indebido, tiene que sentir en su corazón, en su mente, en su alma, el peso de ese pecado, hermanos. Y no hay otra solución. No puedes vivir con eso en tu corazón toda una vida. No puedes seguir arrastrando eso, porque entonces tu vida, ¿en qué se convierte, hermano mío? En algo pesado que no puedes avanzar, porque no estás agradando al Dios Todopoderoso. Y tu vida se hace difícil, hermano. Confiesa tu pecado delante de Dios. Lleva tu pecado, tu iniquidad, tu maldad delante del Señor. Pero no te pares ahí. Porque dice la Biblia que si vas a venir al altar, al alforí, a entregar tu ofrenda, y hay problema con tu hermano, ¿qué debes de hacer? Regresar, resolver el problema. Porque somos dados a cometer la falta, y sí, vamos a donde está Dios y nos tiramos, pero y aquel que tú agravates, aquel que tú ofendites, aquel que tú hiciste algo, no cuenta. Si has de amar a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes que ir también allí, a ese lugar, a esa persona, e ir con humildad y declarar tu perdón por tu falta. Porque somos dados hoy al Señor, tiramos, pedimos, pero aquel no es mi problema. No, hermano, Dios no mira eso con ojos de agrado. También hay que ir a resolver. Aprendí algo que me enseñó el Espíritu Santo. Propiamente fue Él. Después de mi conversión, el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo: ve y quema todo tu pecado. ¿Cómo es esto, Señor? Y Él fue revelándome, persona por persona, que yo había dañado antes inclusive de conocer al Señor. Y allí con humildad fui caminando durante mucho tiempo y visitando, yendo a todas aquellas personas, humillándole, pidiéndole perdón por todas mis pechorías y por todas las cosas que yo había hecho, y restableciendo. El que no me aceptó ya no es mi problema. Otros lo aceptaron y restablecimos amistades, y hoy inclusive hay algunos que por esa actitud han venido a los pies del Señor. Gloria sea a Dios. Pecado no se queda, o el perdón no se queda solo en el Señor, también hay que ir. Y así el Espíritu Santo fue, y yo le pedía: revélame, Señor, revélame, revélame, porque nuestra mente es frágil. Cuántas cosas en nuestra mala mente, cuántas cosas yo tuve que ir resolviendo en el camino para ir purificando mi vida con el Señor. Gloria sea a Dios. Pues David cayó, y esto fue dolor para su vida y su corazón. La actividad no lleva a nada, hermano bueno. Lo que nos conduce a lo bueno es la humildad de corazón delante de Dios y de los hombres. No importa que te hayan ofendido, no importa que te hayan dado un golpe, no importa que te hayan escupido la cara, no importa que te hayan traicionado, no importa lo que el hombre me haga, mi preocupación es lo que me puede hacer aquel que está sentado en el trono blanco. Amén. No sienta miedo, no sienta vergüenza, no se crea, humíllese y vaya, resuelva, pida perdón. Y usted, entonces, delante del Señor, va a estar con vestiduras blancas y limpias. Alabado sea Dios. Hermanos míos, nuestro corazón es dado a guardar las raíces de amargura. Y esas raíces de amargura lo que hacen es oscurecer el corazón. Y eso es lo que usa el enemigo, que va sembrando y va arraigando, y eso va creciendo y va creciendo, y eso no le deja caminar a usted con libertad en la vida con el Señor. Saque, arranque de su corazón, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario, antes de que llegara lo escupieron, lo azotaron, le arrancaron las piernas, lo golpearon. ¿Y cuáles fueron sus palabras cuando estuvo allí? Padre, perdónales, porque no saben lo que han hecho. Y somos semejanza de Dios. Hay que tener valor, hay que tener valor para ir, inclusive, hermano, si la culpa no es suya, si usted no fue, yo le digo que el mejor resultado es que sea usted quien vaya y pida perdón. Porque a veces las personas reaccionan por alguna forma en que nosotros hemos tratado, o por alguna acción, se violentan, cualquier cosa, para que usted se sienta bien, vaya también y pida perdón. Usted es el que está ganando delante de la presencia de Dios. Y David cayó y sus huesos fueron por toda aquella situación. Y dice: mi pecado te declararé. Entendió que lo mejor era declarar al Señor su pecado y no encubrir mi iniquidad. No la guardo, no la escondo. No, declárela, sea lo que sea. No importa, hermano, que llegamos, pastor, hermano, hice esto, cometí esto, aquí estoy, tome, póngame disciplina, haga lo que tenga que hacer, porque el ángel de la iglesia está puesto por el Señor para establecer la disciplina en su iglesia. Es mejor, usted se puede esconder del pastor, se puede esconder de los líderes de la iglesia, se puede esconder de los hermanos, pero se podrá esconder de Dios. No viva engañado, hermano mío, que el resultado del pecado es muerte. Muerte, hermano. Más tarde, más temprano, usted querrá seguir en una vida religiosa, pero nunca tendrá gozo, nunca tendrá el sentir de estar libre en medio de la congregación, porque eso va a estar siempre en su mente y en su corazón, y el Espíritu Santo va a estar contendiendo de día y de noche con usted. Declárelo. David entendió, David comprendió que lo mejor era declararlo. Y usted va al Salmo 51 y ahí hay una declaración hermosa de pecado, cómo él abrió su corazón. Por eso es que Dios dice que David fue un hombre que vivió, ¿qué? Conforme a su corazón, porque entendió que abriéndole el corazón a Dios, dándole, arrepintiéndose y humillándose, era como Dios le quería. Le costó y le costó duro, pero tuvo el valor y la honestidad de hacer su pecado notable. Gloria a Dios. Dice entonces: ahora te declaré y no encubrí mi pecado. Dije, confesaré mis transgresiones al Dios Todopoderoso, al Dios Misericordioso, al Dios Clemente, al Dios de amor, al Dios que está esperando que tú y yo vayamos a su presencia, a ponernos en cuenta con Él y con los hombres. Alabado sea Dios. Mi pecado te declaré y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Había en él una convicción de que Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios de amor. Cuando Dios nos declara, le declaramos el pecado, dice que Él toma ese pecado y lo echa en el fondo del océano y nunca más volverá a recordar. No vuelvas a ir otra vez a decir al Señor, perdóname por lo que ya Él te perdonó, porque Él no va a entender entonces. ¿De qué me hablas, hijo mío? No entiendo. Ya, yo te perdoné. Ese pecado ya quedó sepultado. Amén. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Haremos al Señor para que presentarle a Él nuestro reclamo, nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de ser limpiado de toda. Y esto, hermano, mire, nos levantamos en la mañana y salimos a la calle y estamos en un mundo totalmente contaminado de pecado y estamos ahí chocando constantemente con todo. Y necesitamos limpiarnos de alguna forma, algo, quizás, no sabemos. En la noche, cuando usted vaya a acostarse, vaya allí y preséntele al Señor su reclamo. Si en algo te he fallado, Señor, si algo he hecho que aún yo no lo sé, perdóname, Señor. Perdona, inclusive la oración modelo que Jesús le da. ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona mis pecados, como yo perdono a mis deudores. Porque el que no perdona, no será perdonado. Hay una bendición condicionada, hermano. Si no perdonas, no vas a ser perdonado, y si no eres perdonado, no vas a entrar al reino de los cielos. Alabado sea Dios. Qué importancia tiene tener claramente, hermano, cómo debe ser nuestra vida delante de la presencia del Señor. Pero qué bien que esta bienaventuranza, tres veces felices de tener un Dios que nos limpia con su sangre allí derramada en la cruz del Calvario, cuando vamos, oramos y pedimos esta bendición. Ciertamente, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegará estas a Él. Porque cuando tú vas a Dios, Él va a tener cuidado de ti. Él va a cuidar de ti, hermano. Él va a estar ahí atento a tu necesidad. Cuando estamos transparentes, limpios delante del Señor. Gloria a Dios. No se me duerma, ya está terminando. Aleluya. ¡Alaba a Dios! ¡Denle una alabanza al Señor! ¡Vamos! ¡Gloria, gloria al que vive! ¡Alabe! ¡Que Él es santo! ¡Él es lindo! ¡Brinca! ¡Muévete! ¡Para Dios! Lindo, te va caminando. ¡Gloria! ¡Gracias! Él está esperando esa aleluya, Él está esperando esa gloria, Él está esperando esa alabanza. Que sea ese fluir de adentro, hermano, ese río de agua viva. ¡Y que sale! No ande con la boca cerrada, que Dios no lo oye en todo el día, nada más que lo mira. ¡Ay, ese hijo mío, yo no lo hice mudo! Yo soy así medio loco, ¿verdad? Pero ahora, si me critican, lo siento, pero es que no puedo. No puedo dejar de alabar a Dios. No puedo dejar de alabar a Dios. No puedo. No está en mí, hermano. Es algo que sale. Fue de algo vivo, está ahí. Cuando vea lo ve, le mete un grito. Oigo, todo cualquier cosa, digo, gloria a Dios, por lo bueno y por lo malo. Bueno, por lo que parece malo, porque para mí no hay nada malo, hermano. Si voy caminando y me cae una piedra en la cabeza, digo, ¡gloria a Dios! Si estoy martillando, haciendo el puño y me doy golpe ahí, digo, ¡gloria a Dios! Todavía tengo dedo por la misericordia de Dios. Y así me acuerdo también del dolor del Señor en la cruz del Calvario. Siempre hay que buscarle a las cosas algo que nos diga el Señor y nos habla del Señor. Alaba a Dios, gozo, alegría. El Señor se contenta en sus hijos que le alaban y le bendicen. Aleluya. Él es un gritico. El pastor no se va a poner bravo por eso, me imagino. Y si el hermano que está al lado se pone bravo, bueno, perdóname, hermano, pero imagínate. Aleluya. Por esto, ciertamente, tú eres mi refugio. Él sabía. Él sabía bien. David entendía bien que en su problema, en su necesidad, donde él iba a encontrar liberación, donde iba a encontrar aliento, donde iba a encontrar su necesidad, era en el Señor, en Jehová. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, de esa angustia que él estaba sufriendo por no declarar su pecado, hermano. Qué duro eso. Con cántico de liberación. Y eso es lo que Jehová de los ejércitos quiere hacer esta noche con nosotros. Cántico de liberación, cántico de alabanza. Si tú vienes con corazón limpio, con corazón arrepentido, con corazón sincero delante de Dios, entonces Él te va a llenar de esa liberación, de ese cántico. Los ángeles estarán aquí alabando al Señor y trayendo un refrigerio a nuestras vidas. Aleluya. Ah, escucha esto. Escucha esto. Te haré entender, dice el Señor, porque hasta ahora no has entendido nada. Te haré entender, le dijo a mí, y te enseñaré el camino en que debes andar. En el camino de Dios, en el mejor camino, el camino más lindo, el camino más perfecto. Y para eso nos envió ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios que está aquí, que nos guiará, que nos enseñará todas las cosas. Andar, ay, qué lindo. Y sobre ti fijaré mis ojos. Mi hermano, Dios nos ama eternamente, extraordinariamente, pero no ama, no, el pecado. Y entonces cuando Señor Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, en ese instante sobre él vino todo el pecado del mundo, el Señor tuvo que apartar sus ojos y Jesús perdió ese fuerte. Mira, el dolor más grande del Señor, ¿te sabe qué fue? No fueron los clavos, no fue el látigo, no fue que le escupieron, no fue que le pusieron una corona de espinas que lo traicionaran. Fue cuando su padre quitó sus ojos de él. Y nosotros, ¿cuántas veces el padre tiene que quitar los ojos de nosotros? Y nosotros como si nada. Perdóname que yo sea tan duro esta noche, pero es la palabra que el Señor. La primera vez, si quieres no me invite más. Pero yo tengo que decirle lo que Dios me está diciendo. Y esto es para mí. No crea que para. No, yo lo estoy diciendo para mí. Yo estoy sintiendo en mi corazón que me ama. ¿Cuántas veces he hecho que el Señor quite sus ojos de mí? Por mi iniquidad, por mi maldad. Y yo ni siquiera presto atención a eso. debería dolernos en la vida y entender como entendió David. Cuando hacemos algo indebido, el Señor quita nuestros ojos, porque no es que te deje de mirar a ti, sino que el pecado que está en nosotros no lo deja vernos. Aparta sus ojos. Qué triste. Gloria a Dios. Por eso, mi hermano, esta noche te estoy diciendo, dice la palabra, sobre ti fijaré mis ojos. Escucha ahora, hermano, y no se ofenda. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Gloria sea al Señor. Que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercará a ti. Yo sé que aquí ninguno es caballo, ni ninguno es mulo. Pero es una buena referencia y semejanza que el Señor. No seamos así. Seamos entendidos lo que en esta noche el Señor nos está diciendo. Vivamos vidas de santidad. Vivamos vidas para el Señor. Vivamos vidas de resplandeciente, hermano. Que el Señor pueda tener esos ojos lindos que Él tiene sobre nosotros y que nosotros podamos sentir que esa mirada nos inunda, que esa mirada nos llena, que esa mirada donde quiera que vamos. Tiene que grabárselo aquí, que donde quiera que vamos, los ojos del Señor están sobre nosotros. Y dice que sus ojos recorren el mundo. Nada. Si te metes allá abajo en el negro, que no he ido, pero bueno, ahí está el Señor. Si te vas para el fondo, ahí está el Señor. Si haces como Jonás, que quiso meterse en aquel barco y huir del Señor, ahí estaba el Señor. No hay lugar donde tú puedas meter que el Señor no te esté mirando. Así que entendamos esto. Entendamos esto, hermano. Que nuestras acciones sean para glorificar el nombre del Señor. No para maldecir el nombre del Señor con nuestras actitudes. Que han de ser sujetos con cabresto. Bueno, muchos dolores habrá para. ¿Usted sabe quién es el impío? No, no es el que está en el mundo. Es el que obra impíamente. El que obra con iniquidad, el que obra con maldad. Para el Señor es el impío. Y para ese, dice el Señor, que habrá dolores. Habrá problemas, como hubo para David, por no confesar su pecado. Mas el que espera en Jehová le rodeará, le rodea la misericordia. El que vive en la presencia del Señor, el que está allí realmente agradando a Dios, hay misericordia. Pues alegraos en Jehová y gozaos juntos, haciendo la presencia. Toma esto como palabra de Dios viva, santa, bendita. Hay un propósito de Dios. Dios quiere una iglesia renovada, pura, santa, limpia. Una iglesia que pueda recibir la unción preciosa del Espíritu Santo. Se llena de dones, de ministerio, para que salga al mundo, a invadir el mundo. Gloria sea al Señor. Porque cuando el aposento alto de los 120 no se sabe, eran 120, eran con 120, no se sabe si eran 125 o 100 tanto. ¿Cómo estaban? ¿Y qué? ¿Y junto y unánime es lo mismo? No, hermano, junto y unánime no es lo mismo. Junto ahora estamos acá. ¿Estaremos unánime? ¿Estaremos en el mismo espíritu? Estará usted diciendo, mira este loco que vino de allá a hablar cosas aquí que te... O estaremos todos diciendo, realmente eso es una palabra de Dios que está tocando mi corazón. Amén. Y debo cambiar, y debo ser diferente, porque realmente Dios me está hablando. Eso, si todos lo pensamos, estamos entonces grandes. Amén. Amén. Amén. Más espera Jehová le dará la misericordia. alegraos Jehová y gozaos juntos. Y cantad con júbilo todos vosotros. ¿Los qué? ¿Los qué? ¿Cuántos hay aquí recto de corazón? Yo levanto la mano. Y estoy haciendo un compromiso delante de Dios. De cada día de vivir en santidad en su presencia. Yo me he propuesto ser recto de corazón delante de Dios. Yo me he propuesto vivir en consagración para el Señor. Yo le he entregado mi vida a Dios. Es tuya. Haz conmigo lo que quiera. Y el día que te falle, llévame. O mejor dicho, antes que le falle, que me lleve. Predicaciones en nuestra página web www.iglesia-emaús.es.